93.9. El segmento semanal. El segmento semanal. Un nuevo segmento semanal en el día. Creo que... Tuve un déjà vu. Creo que es la primera vez en la historia de la cocina de periodismo que se repite columna en un mismo programa. Bueno, lo que pasa es que acá en había realidad, mucha actualidad. Sí, había mucha quisimos actualidad. Hacer el programa dividido en tres. Claro, ¿sabes? Como anunciamos al principio, ya hablamos de Venezuela, hablamos con... ¡Escuchá la música! Esto está anunciando algo. Pelea, riña. Y la tenemos a María Eugenia Barrio Nuevo. La periodista de espectáculos, no. Te mato. Espectáculos, no. No. No, por ahora no. Una chica real. Adelante, no lo descarto. Una chica real. No lo descarto. Declaraciones. Es que hubo ahí una riña entre un periodista y un escritor. Sí, parecen las vedettes, ¿no? Sí, no es Zulma Lovato y Gladys Florimonti. Ah, ¿no? No es Nazarena Vélez. No es Moria Casán. Son personas un poco nivel intelectual. Tienen otra altura intelectual. Ah, bueno. No prejuzguen, no sabemos. No, pero... No por lo que se ve, por Zulma, lo que se percibe. Zulma se la banca. Por lo que se percibe. Se las trae, se las banca. ¿Lo que estuvo pasando entre el escritor Aguinis y el periodista Verbitsky? Bueno, fue una pelea que ya comenzó el 19 de julio con una nota de Horacio Verbitsky que titulada Decencia, Canejo, en la cual denunciaba que Marcos Aguinis tenía una jubilación de privilegio por haber trabajado 11 meses en el gobierno de Alfonsín. Contando el total desde aquel momento hasta ahora, juntaba un total de 1.723.716 pesos. O sea que Aguinis fue empleado público 11 meses de Alfonsín y cobraba una jubilación de 6.600 pesos mensuales. ¿Sacaste la cuenta vos, Nacho? Exactamente. O a una cifra abultada por una labor un poco ¿qué menor. ¿Qué hacían con Alfonsín? Fue secretario de Cultura, tuvo varios cargos. Él después va a desmentir esta acusación, pero bueno, la primera que salió, el primer ataque que se hizo público era el de Verbitsky a Aguinis. Sí. También criticaba la nota firmada por Aguinis en La Nación, que se titulaba Hambre Cero, ya... donde el republicano atribuye la pobreza a la insuficiente distribución de la riqueza. El republicano es Aguinis, ¿no? Sí, tal cual. Aguinis criticaba políticas de Estado referidas a la pobreza, ¿no? Sí. Y salió Verbitsky a defenderlo. ¿Salió? Verbitsky, periodista de Página 12. Página 12, sí. Muy afín al gobierno. Uh-huh. Afín ideológicamente al gobierno, también económicamente, pero bueno, eso es otro detalle. Sí, y otra de las cosas que le criticaba era que utilizaba los autos de la Secretaría de Cultura para actividades personales, según le había relatado Carlos Gorostiza, que era otro funcionario de Alfonsín. Bueno, Aguinis no se quedó calladito, ¿no? Calladito. Duras réplicas. Una dura réplica. Yo no me quedo callado. Así no. Así no. Se enojó. El domingo 16 de julio salió una nota en Perfil en la cual le contestaba. Uh-huh. La nota se titulaba Con pena y sin odio. Ay, Dios. Todo un antón, muy novelesco el episodio. Las novelas mexicanas, pero poroto. Sí. Pero es un debate profundo, ¿eh? De izquierda a derecha. Sí. Bien marcada. A ver, ¿qué dijo Aguinis? Sí, bueno, Aguinis decía que Verbitsky sudaba odio y resentimiento, que él no hubiera querido contestarle porque le iba a causar una profunda lesión, pero y porque no le gusta hablar de él, pero lo tiene que hacer porque no le queda otra. Claro. Así que le contesta con un puñal bastante duro. Un puñal, sí, feo, fue medio feo. Un puñal a ver, feo ¿qué que le dijo? Hablar del padre de su oponente, de Verbitsky, ya muerto. De si Bernardo, lo piso, que le duela. Claro. De Bernardo Verbitsky. Y qué, ¿no? Qué feo que te pase que tu padre tenga una buena relación con tu enemigo. Con tu oponente. Con oponente. Bueno, empieza a contar todo de la relación con Bernardo, que se conocieron en Río Cuarto, que charlaban por horas, que tenían muchas cosas en común. Que Bernardo le pidió a Guinness autorización para reeditar un libro y que lo contactó con la DAIA, donde le pidieron que haga un libro sobre Guillermo Brown para regalárselo a la Marina. Uno, durante la dictadura, ¿no? Sí, sí. Por eso, porque Verbitsky también le recriminaba a Guinness eso, sus vínculos con los militares. Sí. Y a Guinness le respondió que justamente él estaba aliado con su padre. Que su padre le había pedido, eso le claro, dijo. Que el padre de Verbitsky le había pedido para salvar vidas. Sí, eso no queda muy claro cómo se podían salvar vidas. Publicando un libro. A través de un libro. Lo que decía que querían era rescatar a la mayor parte de detenidos posibles en aquel momento y que el libro se difunda y llegue a los centros de detención. Era también bastante fantasiosa esa idea de que un libro llegue a los centros de detención. Que no. Además lo último que querés hacer es leer un libro. O sea. Y menos de Aguini. Y mira. No, bueno, pasaron cosas muy, muy feas. Ahí no llegaba el libro, ya sabemos. Y él se confiesa feliz que desde su trinchera de escritor tenía la posibilidad de salvar vidas. Pero bueno, no se contentó con la explicación. Eso fue la explicación de las acusaciones de Verbisky. Sí. Pero contraatacó. Negó que hubiera sido ministro de Alfonsín. Dijo que no trabajó solamente 11 meses, sino que siguió vinculado con distintas tareas en el gobierno de Alfonsín, que trabajó los 5 años de la gestión. Uh-huh. Y bueno, le pidió que explique su vínculo con la Fuerza Aérea y que calme su odio y que se parezca un poco más al padre. Y también tiré un palito por el lado de que ahora es como el vocero de Kirchner, ¿no, Verbisky? Sí, el escriba. El escriba de El escriba Kirchner. Fue el término sí. justo que usó. Sí, bueno, se van tirando así con términos y palabras. Se siguieron tirando palos a Guinness. ¿Así? Claro. No. Y después Verbisky dijo, bueno, acá le voy a dar con acá todo vamos, también. Claro, no se contentó y contraatacó nuevamente. Sí, Verbisky también eligió perfil para hacer su descargo. En el domingo 2 de agosto salió una nota desplumando un pavo real. Ese es el título. Sí, perfil se regocijaba, sí. En su lecho triunfante, ¿no? Que publicaban en su medio estas peleas que atrajeron a gran parte del mundillo periodístico. Sí, atraen porque son interesantes. Son interesantes porque tienen un trasfondo serio. Nosotros estamos acá un poco en broma, pero tienen un trasfondo serio de los vínculos con la dictadura. Lo que sería muy interesante sería un debate cara a cara. Son representantes de diferentes Posturas claro. ideológicas. Posturas muy, muy diferentes. Por eso, pero vamos, ¿qué le dijo Verbisky a Guinness? Bueno, le dijo que con respecto a lo del libro donado a las Fuerzas Armadas, que era para gestionar el paradero de los desaparecidos, este mismo pretexto usaba el nuncio Pío Laghi para jugar al tenis con Massera. O sea, No le servía a nadie lo del libro. Hmm. Bueno, después de la DAIA, que no se le reconoce ningún logro de los finales de los 70, que nunca se le reconoció un logro para recuperar detenidos. Y que, por el contrario, en esa época se lamenta mucho el papel de la institución judía en todo lo que tuvo que ver con los desaparecidos. Bueno, dice que el propósito de salvar vidas y que el libro llegue a los centros de detención era fantasioso y inverosímil. Y bueno, después lo que le dice con respecto a lo del padre es que citar a alguien que no puede defenderse no es aceptable para una polémica. Ahí estoy de acuerdo también. Sí, ahí está. Porque no está el padre para decir no. Sí. Y también le dijo sobre los vínculos, supuestos vínculos de Verbisky con la dictadura, ¿no? También le respondió de ese tema. Claro, lo que le habían dicho a Verbisky era que había estado contratado por la Fuerza Aérea. Pero le salió a decir que este hecho fue inventado por los servicios de informaciones del gobierno en el 90. El 91, gobierno 91, de Menem. Cuando salió Robo para la Corona. Justamente el libro de Verbisky, gran libro, uno de los mejores libros periodísticos, sí. Que investigaban todos los casos de corrupción del gobierno. Claro, y ahí la CIDE sacó esta información de que para como menospreciarlo. Sí, para desprestigiar la figura de Verbisky, pero dijo que fue una patraña inventada. Sí, y bueno, que lo que era de escriba de Kirchner también había sido un invento de José Luis Manzano. No. Bueno, hasta acá más o menos hasta acá, llegó hasta acá llegaron, la pelea, ¿no? Hasta ahora. No sé cómo va a ser el próximo round. Hubo un debate en a dos voces. Ahí hubo un debate cara a cara, pero no estaba Verbisky. Entonces no es un debate cara a cara. Estaba Kosia, el secretario de Cultura, no es que es como el representante de gobierno, claro, pero contra no. Aguinis, ¿no? Es como decir, hay un debate entre Nacho y Laura y viene Eugenia. Claro, viene Eugenia a defender a Laura, no. ¡Calmate! No va así. Calmate, no va. No, así no va. No fue un episodio más de esto, pero Aguinis está como muy... Aguinis fue tapa también de la revista Noticias, como... Está muy ahí el en profeta la... profeta de la furia acá. Está muy en la agenda, está muy presente en la agenda mediática. Es que está muy... Es un poco el vocero de los que no lo quieren de para los opositores, nada, ¿no? Los opositores sí, aquí. Con ¿no? su libro Pobre Patria Mía. Pobre Patria Mía. Que es un éxito en ventas también. Bueno, vamos a ver si continúa. Bueno, les está al tanto, estate al tanto. Sí, les voy de a la comentar. Novela. De está, que... Porque nos interesa mucho estas novelas periodísticas, de entre periodistas y escritores. Me voy a encargar de eso, las novelas sí. periodísticas. Podemos hacer una buena, una nueva columna puede surgir de hoy. Las novelas del momento mediático, como quien dice en la televisión. Chicos, si quieren el teléfono de Zulma, lo tengo. Bueno, muchas gracias, bueno, Eugenia. Deja tu teléfono gracias, en producción que después los un chicos placer. Me lo pasan. Bueno, ya estamos. Ya nos queda poco tiempo. Queda poco. Nos vino a visitar Camilita, acá de nuestra producción. ¿Podés saludar? La secretaria. ¿Por qué te viniste así con esa pollera? ¿Y los tacos? No sé, viene trolonga. Con los nombres de la gente que llamó. Que llamó a la producción o que nos mandó mails. Entradas. Sí, llamaron. A ver, Esteban de Núñez, por mail. La pregunta era: ¿qué vas a tener que hacer para pagar el gas? Y él respondió: voy a vender pan que cocino con gas. Irónico, muy bien, ¿no? Bueno. Un poco irónico. ¿Y el otro ganador? Y el otro ganador es Marta de Almagro. La otra ganadora. Ganadora. Que dice: reduje mis gastos, pero ahora cocino con el microondas. Mirá qué capa, Marta. Ah, bueno. Uf, se las rebuscó. Sí, las rebuscó, bueno, igual tranqui que... La luz ya se viene al tarifazo de la luz, así que Marta... No hay como zafar, Marta. Hay que comprar carbón. Y bueno. Ese señor, pero lo que gana son fortunas, gana. ¿Cómo está Zulma? Está... Zulma está como loca. Bueno, estamos terminando. A mí me hizo pasar momentos muy feos, muy desagradables, entonces es como que yo eso ya quiero olvidar. Impresentable, por favor. Yo la banco, Zulma. No, no hables mal de Zulma. Por favor, basta. Bueno, Esteban y Mar... Sí, amor, pero yo no tiro para el tema puterío, porque yo soy un artista, no me interesa. Es un artista, no, basta. Muy bueno, basta. Esteban y Marta, nos vamos a comunicar con ustedes. Bueno. Se ganaron entradas para ver Los Monolocos. Le mando un saludo a una amiga, Flor, que nos está escuchando. Un saludo para Flor. Bueno, estuvimos hablando de Venezuela, del caso Aguinis-Berbisky, de la CIDE contra la Nación, un programa típico, pero... entretenido, ¿no? Yo me divertí, no sé vos. Estuvo muy bueno. Hablamos con la periodista del Diario Universal de Venezuela. Me gustó mucho esa entrevista, nos dejó en claro algunas cosas. Que hay mucha autocensura, sobre todo, me quedó eso. Sí, ¿no? Como titilando. Hay como una autocensura por todas las presiones y todas las herramientas que usa el gobierno de Chávez para coartar las libertades de los periodistas en aquel país. Exactamente, se nos termina el programa. Camila me está presionando para que la salude al aire porque se va de viaje. Yo también. ¿Se van de viaje? ¿Vos juntos? También. No. Es verdad, ¿para dónde vas vos? Porque ella va para Mendoza, ¿vos? Sí, vamos a estar por allá, por la tierra del vino. Vamos a estar romance visitando. Romance en la cocina del periodismo. Empezó a temblar la voz. Vamos a estar visitando. Sí, nerviosa. Yo voy a visitar bodegas, no sé, Camila, ¿qué vas a hacer? Me dijo también que iba para bodegas. Va, como quien dice en la televisión. Chandón, vamos a estar por ahí. Zulma está opinando acá. Te utilizan para no me extraña. Un rato y después chao. No me extrañen, por favor, el viernes que viene. Creo que no. Por favor. Muchas gracias, Ignacio Cardona, María Eugenia Renuevo. Laura Brizuela, nos vemos el viernes que viene a las 3 de la tarde.